Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de la que es la sexta petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Habíamos explicado ya el primero de los puntos del Catecismo que explica esta petición, el 2846, pasamos al siguiente, 2847. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el discernimiento del hombre interior, en orden a la virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vida deseable, a la vista deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Y luego viene una cita de Orígenes que la comentaremos. Bueno, se habla, por lo tanto, en este punto, de la necesidad, de la importancia de discernir. Discernir entre lo que es la prueba, la tentación, digamos, bajo el aspecto positivo, que es la prueba para que interiormente nos fortalezcamos y crezcamos, y la tentación en el sentido negativo que nos conduce al pecado y a la muerte. Uno puede ver pasajes en la Escritura en los que ve cómo, dice, Dios nos pone a prueba, pero por otra parte también ve que hay pasajes en los que la palabra tentación no puede atribuirse a Dios, sino que dice explícitamente que las tentaciones no vienen de Dios, sino del enemigo, de Satanás, y que quieren quitarnos la vida de la gracia. Luego, hay que discernir una cosa de la otra. Hay que discernir. Y la verdad es que puede haber momentos en los que nos cuesta entenderlo. Por ejemplo, cuenta San Pablo, cuenta San Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, pues que él tenía la gracia, tenía una gracia especial de tener una experiencia de Dios especialmente fuerte, ¿no? Tenía como unas revelaciones interiores, unas visiones de la gloria de Dios. Y dice él, y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las penurias y las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, que San Pablo, él ha ido comprendiendo que el Señor también se ha servido de determinadas pruebas, pues para que él no se engría. El hecho de que él dice, yo tenía como un aguijón clavado en mi carne, y por tres veces pedí que me fuese quitado ese aguijón. O sea, que también él, bueno, es difícil saber a qué se refiere con ese aguijón que tenía clavado en la carne. Algunos lo han dicho que podían ser pruebas contra la pureza, o algo que le mortificaba, algo que él quisiera no haber tenido, ¿no? Y él comprende que Dios en su providencia se sirvió de ese aguijón clavado en la carne para que él no se engriese, en que él no se ensoberbeciese, bueno, pues de ser un apóstol de Cristo, de tener esas experiencias de Dios y esas revelaciones tan profundas. Es como si el Señor le dijese, mira, para que veas que tú no eres nada por ti mismo, para que veas que esas revelaciones y esos dones místicos son un puro regalo gratuito de mi amor. Al mismo tiempo que te doy esos dones místicos, también voy a permitir que quede esa espina clavada en tu carne y experimentes la contradicción de tener por una parte, ¿no?, esas experiencias tan fuertes, tan místicas, pero por otra parte esa debilidad de tu carne, que no eres capaz de vencer por ti mismo. Y tú me estás pidiendo que te quite esa espina que te mortifica y que te ves tan pequeña, tan poca cosa, pero yo en mi plan de salvación para ti te digo, mi gracia te basta. No te voy a quitar esa espina. Sigue luchando contra ella, pero no te la voy a quitar. Bueno, esta es la lectura concreta, ¿no?, de ese pasaje de San Pablo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo discernir, ¿no? ¿Cómo discernir cuando algo forma parte de ese plan de Dios? Dios permite que seamos probados, seamos tentados en unas cosas para que nuestra virtud sea fortalecida. ¿Cómo ver cuando por el contrario estamos siendo directamente tentados al pecado y a la muerte? ¿Cómo discernir? Bueno, aquí se dice, es el Espíritu Santo el que nos permite hacerlo. Es el Espíritu Santo el que tiene que ejercer como de maestro de nuestra vida espiritual. Acordaros que cuando explicamos los dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo, dijimos que había uno de ellos que era el don de consejo. No únicamente consejo para los demás, sino consejo para uno mismo, el don de discernimiento. Porque es obvio que hay una gran distancia entre el pensamiento de los hombres y el pensamiento de Dios. Acordaros de esa reprensión que le hace Jesús a Pedro, ¿no? Tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. ¿No? Y por lo tanto necesitamos del Espíritu Santo para discernir. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Tuya es el consejo y la prudencia. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es muy importante, ¿no? Por lo tanto, esta luz del Espíritu Santo para permitirnos discernir según la luz de Dios y pensar según Dios, purificándonos de esta manera. ¿Qué es lo contrario a este don de discernimiento? Bueno, pues ser engañado, ser engañado fácilmente, y que el enemigo tenga la capacidad de hacernos entender como bueno lo que en el fondo es una tentación que nos quiere quitar la intimidad con Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo contrario del discernimiento es pues no distinguir el bien del mal y ser fácilmente engañados. Por lo tanto, pidamos luz al Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de no nos dejes caer en la tentación, que no te engañen, que no te timen, es pedir luz al Espíritu Santo para ver de qué se trata en cada momento. Ver de qué se trata. Bien, fijaros que el catecismo que estamos comentando, este punto del catecismo, nos ofrece distintos pasajes evangélicos. Por una parte, hay pruebas que son ocasión de que el hombre interior crezca. ¿Y cuáles se nos ponen como referencia? Se nos ofrece Lucas 8, versículo del 13 al 15. Aquí se está hablando de la parábola del sembrador, y en el contexto de la parábola del sembrador, bueno, pues ve cómo alguna semilla cae en terreno pedregoso, que es recibido con alegría, pero como no tiene raíz, porque hay piedra abajo enseguida, pues enseguida, pero a la hora de la prueba, desisten. Fijaros que dice, a la hora de la prueba, o sea que hay hora de la prueba, desisten. La parábola de esa semilla habla de la hora de la prueba. Y por lo tanto, en la hora de la prueba es importante haber luchado contra nuestra flaqueza, buscando la perseverancia, ¿no? O también esa otra semilla que cae entre abrojos, entre zarzas. Es importante que cuando llegue la hora de la prueba, nosotros hayamos sido capaces de cortar de raíz esas zarzas, ¿no?, esos abrojos, para que los placeres de la vida, las riquezas, no nos ahoguen, ¿eh? Y por lo tanto demos fruto con perseverancia. Este texto, yo subrayaría de él el texto de esa parábola de la semilla, pues que en nuestra vida viene el momento de la prueba. Y claro, cuando todo va bien, pues parece que la semilla crece fácil, pero luego llega el momento de la prueba, el sol calienta y como no tenga raíces profundas, te secas. Y llega el momento de la prueba y los abrojos han crecido y como tú no seas fuerte, pues es que te consumen, ¿eh?, y te ahogan. Bueno, otro texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Dice, leo un par de versículos antes: vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó, y rodeado de los discípulos entró en la ciudad, habiendo evangelizado aquella ciudad, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a la perseverancia en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y fíjate que le acababan de lapidar, la habían apedreado, ¿no? Y él dice: es que es necesario pasar por muchas tribulaciones, tenemos que ser probados. Es que sin persecución no hay nada. A Cristo le persiguieron, y no nos escandalicemos de que también lo hagan con nosotros. Es una, por lo tanto, una referencia a la autenticidad de la cruz. O sea, si no hay cruz, en realidad no hay autenticidad de vida cristiana, ¿no? El que pretenda un seguimiento a Cristo sin cruz, sin problemas, bueno, pues esa no es la vida cristiana real. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Más textos. El siguiente se nos ofrece, 2 Timoteo 3:12. Dice: tú, en cambio, me has seguido asiduamente mis enseñanzas, conductas, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Bueno, otra afirmación, por lo tanto, en la que Pablo nos previene de que seremos probados, ¿eh? Seremos probados en la vida del seguimiento del Señor. Y luego dice el catecismo: y este tipo de pruebas son en orden a una virtud probada. Romanos 5:3-5, que dice: más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea que la virtud probada, la virtud se va construyendo en medio de las dificultades. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno rema siempre a favor de corriente, no crece en su capacidad de, en la fuerza de sus brazos. Sin embargo, cuando uno rema en contra de corriente, y tiene que hacer un esfuerzo superior, vas a ver tú como si, y lógicamente en el gimnasio, también, pues a los aparatos se les pone mayor dificultad, mayor dureza, para que uno tenga que ejercitarse y de esa manera desarrollar más fuerza. Bueno, pues lo mismo en la vida espiritual, también en la vida espiritual, si no hubiese pruebas que de alguna manera nos pidiesen, requiriesen de nosotros un ejercicio superior de la virtud, pues no creceríamos. Crecemos en las pruebas. Y al afrontar las pruebas, pues ocurre que uno mismo se queda sorprendido de cómo ha sido capaz de desarrollar ciertas virtudes que antes no suponía, ¿eh? Y esto ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, yo he oído a muchos oyentes, ¿no?, que a veces hay, en los testimonios o en las preguntas que hacéis, con frecuencia se escucha decir que me he sentido sorprendido de dónde he sacado fuerzas, ¿no? Pues en determinada situación, una prueba que he tenido en mi vida, y me he visto sacando, haciendo virtud de la necesidad, haciendo de la necesidad virtud, y sacando fuerzas de donde me parecía que no las tenía, porque la virtud se acrisola al fuego, igual que pues el hierro se acrisola al fuego o el oro se acrisola al fuego y se le quita las impurezas para que sea un oro más puro, un hierro más puro. Lo mismo pasa con la vida espiritual. En las pruebas uno se fortalece. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este punto 2847, en el que estamos diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, y nos ayuda a discernir cuando unas pruebas son ocasión de crecimiento de la virtud, pero también, ojo, cuando unas pruebas son tentación que nos conduce al pecado y a la muerte. Y eso, esa es la luz del Espíritu Santo que nos inspira, nos da emociones, la que tenemos que distinguir. Por ejemplo, imaginaros que alguien imprudentemente pues dijese, no, es que pues él tiene problemas con el alcohol, y dijese, es que el Señor quiere que yo crezca en la virtud y por lo tanto voy a ir al bar y voy a estar allí en medio de todos los que están bebiendo y así mi virtud se va creciendo en medio de la prueba. Oye, y claro, iba allí y rápidamente coge y acaba cayendo, ¿no? Acaba cayendo la tentación. No ha discernido bien, obviamente, ha sido engañado. Ha tomado excusa de una supuesta prueba para crecer él en virtud, pero tenía que haber entendido que esa prueba se la está autoimponiendo. Una cosa es que Dios nos ponga en situaciones de prueba, y otra cosa es que tú juegues a hacer experimentos, que tú juegues a hacer experimentos, y en el fondo tú has sido engañado bajo tentación de virtud, porque también, como dice la Sagrada Escritura, Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarte. Acordaros de ese pasaje que dice 2 Corintios 11, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. O sea, Satanás tiene esa capacidad de engañarnos, de darnos gato por liebre, como se dice. Bueno, pues he puesto ese, se me ha ocurrido ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de alguien que bajo excusa de que me voy a fortalecer en medio de la prueba, se pone en una tentación que no debería de haberse puesto. Y claro, acaba cayendo. Luego esa es la importancia, la importancia de discernir bien y no dejarse engañar. Yo como pondría como criterio este que he utilizado ahora mismo, como un primer criterio. Para empezar, las pruebas en la vida vienen, ¿eh? No me las busco yo gratuitamente. No se puede jugar, ¿eh?, con las pruebas, con las tentaciones. El no ponerse en la tentación siempre ha sido un consejo básico, ¿eh?, de la vida espiritual en la tradición católica. Cuando las pruebas vengan, Dios nos dará gracia para afrontarlas. Pero cuando uno las busca gratuitamente, pues no tiene gracia para afrontar las pruebas, ¿no? Porque se ha puesto donde no debía ponerse. Fijaros que dice Santiago 1, versículos 14 al 15, que aquí nos lo ofrece el catecismo, dice: ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios no es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Desde la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Bueno, aquí se está hablando del ser probado, porque es verdad que hay otros pasajes que dicen que somos probados por Dios, pero aquí dice que Dios no nos pone a prueba, no nos tienta en el sentido negativo de la palabra, en el sentido de conducirnos al pecado. No pongas como excusa de que Dios te está probando porque tú te estás poniendo la tentación del pecado. Como veis, es un discernir lo que es evidente, pero que uno puede ofuscarse, ¿no? Puede ofuscarse en razonamientos obtusos, y al final, como siempre ocurre, cuando caemos en la tentación, solemos caer en ella bajo apariencia de bien, bajo apariencia de justificación. Bueno, pues continúa diciendo este punto del catecismo. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Ser tentado y consentir en la tentación. Por ejemplo, recuerdo que algo dijimos de esto cuando explicamos el octavo mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No dice no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Dice no consentirás. Es decir, que distingue entre que hay algo que forma parte de nuestra responsabilidad, que es el consentir, y hay otras cosas que ya no forman parte de nuestro querer. El hecho de que se nos pasen pensamientos por la mente, etcétera, que es algo no controlable por nuestra voluntad. Luego dice no consentirás, ¿no? No es lo mismo ser tentado que consentir en la tentación. Ser tentado. Cristo fue tentado y nos enseñó a no consentir en la tentación. Luego, ser tentado no es malo, ¿eh? ¿Cómo va a ser malo si Cristo fue tentado? Ser tentado es un hecho, en principio, externo a nosotros, en el que nosotros no tenemos responsabilidad. Otra cosa es el consentimiento, que supone ya un acto de voluntad, es un sentir con, es buscar la complacencia de una manera libre, voluntaria. ¿Cómo se puede distinguir una cosa de la otra? Bueno, pues lógicamente, claro que puede haber casos en los que la línea divisoria no sea sencilla, ¿eh? Y ahí suele haber veces que hay personas que suelen ser de un tipo escrupuloso, que suelen sufrir mucho, pues por el hecho que dicen, no sé si he consentido, si no he consentido, me parece que se me ha pasado un pensamiento que creo que lo he consentido, me he detenido en él. Hay personas escrupulosas que suelen sufrir mucho en esto. Pero un elemento de discernimiento suele ser el siguiente, ¿eh? La tentación la percibimos como algo que me viene, me sobreviene. Mientras que el pecado o el consentimiento es algo que yo no solo me ha sobrevenido, sino que he hecho mío. Ha habido un acto de voluntad, un acto de voluntad de elección propia. Por ejemplo, a veces algunas personas suelen decir, es que me vienen unos pensamientos, me vienen unas palabrotas a la cabeza, a veces me vienen blasfemias a la cabeza. Bueno, tú lo has dicho, me vienen, pero el hecho de que te vengan no quiere decir que sea un acto tuyo voluntario, ¿no? No pienses que en ello tú tienes culpabilidad, Sin embargo, el consentimiento supone un cierto grado de reflexión y supone un decir, lo voy a hacer mío, voy a hacer mío, voy a insultarle a este, Bueno, por eso dice que hay que distinguir entre el ser tentado y el consentir en la tentación. Continúa este punto del catecismo y dice, por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. La tentación suele estar escondida, suele estar disfrazada de bien, será bueno para ti. La tentación siempre nos suele ofrecer el camino de lo fácil, el camino del mínimo esfuerzo. De hecho, si uno se fija en el capítulo séptimo de San Mateo, allí en el Sermón de la Montaña, después de habernos enseñado el Padre Nuestro qué tipo de enseñanzas nos da, pues la primera que nos da es la imagen de el camino estrecho y el camino ancho. La tentación casi siempre suele venir bajo la imagen del camino ancho, de la ley del mínimo esfuerzo, lo fácil, lo placentero. Es el camino por el que van todos, ¿no? La tentación es muy fácil que se disfrace de, pero si lo hacen todos, ¿tú qué vas a ser, un estrecho o qué? Si lo hace todo el mundo, es muy fácil, es muy fácil que la tentación se disfrace de esto. Recuerdo haber comentado también en una ocasión aquí en Antena que una estrategia de Satanás en la tentación es hacernos confundir entre lo normal y lo corriente. Bueno, pues lo normal, ¿qué es lo normal? Pues lo corriente, ¿no? Lo que hace todo el mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y esa es una tentación muy clara. Lo normal no es necesariamente lo corriente. Es más, hoy en día lo normal no suele ser corriente. Lo normal, oye, pues es que, pues sea por ejemplo que un joven sea un joven cristiano, sea un joven de oración, un joven que se confiese con frecuencia, eso es lo normal, pero no es lo frecuente. Entonces la tentación de Satanás suele ser a decir, pero si lo hace todo el mundo, tú no vas a ser un bicho raro, ¿no? No vas a ser un bicho raro. O sea, la puerta ancha en vez de la puerta estrecha. Ancha es la puerta y por esa entran muchos, ¿no? Y es el camino de lo cómodo, etcétera. Y también otro texto que viene junto a este en Mateo 7 es el que dice, cuidaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros como ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos que desgarran. Esto es lo de ser ángel de luz. Los falsos profetas nos confunden. Dicen palabras bonitas y nos engañan. Tienen poder sobre las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y crean una gran confusión, pues que también esto hoy en día lo vemos con frecuencia, ¿no? Qué fácil es que surjan falsos profetas, pues por ejemplo todo lo que es la nueva era, pues predicando un tipo de religiosidad fácil, sin compromiso, sin exigencia de conversión, etcétera, etcétera. Es decir, a esto se refiere, a esto se refiere la importancia de desenmascarar la mentira de la tentación, esa ley del mínimo esfuerzo, ese resultarnos placentero, ese resultarnos atrayente. También dice el libro del Génesis que la fruta del árbol prohibido les resultaba atrayente. Les resultaba atrayente. es curioso ver que tenemos como una especie de problema de paladar espiritual, paladar espiritual. Lo que te hace bien a veces no te atrae, y sin embargo lo que te atrae es lo que te hace mal. Esto suele ser así también a veces en los alimentos, ¿no? A uno le ponen un régimen y dice, jo, es que es curioso, justo lo que me resulta atrayente es lo que el médico me ha dicho que es malo para el colesterol, para esto y para el otro, y lo que me haría bien, pues tengo que vencerme. Bueno, pues también eso pasa en la vida espiritual, también pasa así, que mira lo que sé que me hace un bien al alma, pues por la oración profunda o el servicio al prójimo, etcétera. Hombre, no me resulta, sé que es bueno, ¿verdad? Pero no me resulta atrayente. Lo que me resulta atrayente, pues, es estar tumbado en el sillón haciendo zapping y viendo una película y la otra, y lo que me resulta atrayente es, o sea, no siempre es lo atrayente es bueno, ni siempre tampoco al revés. Tampoco quiere decir que todo lo que me cueste sea bueno, no. También a veces Dios nos da la gracia de disfrutar de cosas buenas. También hay que decir esto, que no se trata de decir todo lo atrayente es pecado. No, no es eso. Pero hay que discernir. Hay que discernir. Por eso estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que nos permite discernir entre lo que es una prueba para fortalecernos y lo que es una tentación para llevarnos al pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos concluyendo la explicación del punto 2847, en el que se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la prueba que lleva al fortalecimiento de la virtud o las tentaciones que nos llevan al pecado. Al final viene una cita de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, Orígenes, un autor muy prolífico en sus escritos, aunque no sea santo. Dice, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. Luego seguimos leyendo la cita de Orígenes. Pero lo primero, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. ¿Esto en qué se traduce? Pues hombre, esto se traduce en que Dios también permite que nos equivoquemos, porque prefiere que nos equivoquemos y de las equivocaciones luego aprendamos cosas, que no hagamos el bien obligados a hacerlo y no crezcamos en virtud. Como Dios quiere que seamos libres y que hagamos el bien conscientemente de ello, también a Dios tiene que sufrir viendo, vamos, y lo hace, como también le pasa a un padre. Un padre llega a un momento en que dice, bueno, yo a mi hijo le he impuesto el bien hasta ahora, pero claro, ahora ya tiene 20 y pico años y ahora yo no puedo yo obligarle a que vaya a misa los domingos o pueda hacer lo otro, ¿no? Entonces yo no solo quiero el bien para él, sino quiero que lo haga libremente. Claro, y eso supone también sufrir por parte del padre, ¿no? Pues supone sufrir, supone esperar a ver cuándo este hijo, bueno, pues va interiorizando las cosas y a ver cuándo. Pero claro, tiene que hacerlo él personalmente. No vale que yo le agarre del cuello y le... Algo así le tiene que ocurrir a Dios, solo que él en su infinita providencia, él va conduciéndonos interiormente, claro, eso es lo que, en su gracia, ¿no? Y eso es lo que los padres no tienen capacidad de hacer con los hijos, pero Dios sí que tiene una capacidad de guiar las almas para que interioricen el bien. Es verdad que tiene que colaborar con su libertad, ¿no? Pero la libertad no está desasistida tampoco de la gracia de Dios. Y a veces tiene que haber un itinerario en el que uno, pues mira, ha tenido que aprender dándose coscorrones. Y si no hubiese aprendido, como el hijo pródigo, ¿no? Si no hubiese aprendido de lo mal que se vive fuera de la casa del padre, pues después no hubiese sido un buen hijo. Claro, mientras tanto, el padre sufre. Sí, pero también el padre, cuando hablamos de Dios, también Dios tiene ese plan providente que incluso integra los errores que cometemos, ¿no? Queriendo que de los errores saquemos bienes. Sigue diciendo, en algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Claro, es que nosotros no tenemos ni idea, es que se nos escapa, ¿no? Se nos escapan los planes de Dios, ¿a dónde pueden llegar? El hecho de que pueda haber tentaciones en las que Dios quiere que yo aprenda cosas, ¿eh? Eso nosotros no. Lógicamente tenemos que luchar contra las tentaciones, pero Dios sabrá, Dios sabe más que nosotros, y quizás algún día, por ejemplo, entenderemos que detrás de una serie de tentaciones que han resultado muy duras en nosotros, Dios ha querido que seamos humildes. Que seamos humildes. El hecho de que Dios no nos conceda inmediatamente pues vencer las tentaciones, sino que ahí nos veamos a veces débiles y luchemos y tengamos victorias y luego tengamos fracasos, etcétera, es una prueba de humildad, es una manera de entender en la vida que sin la gracia de Dios yo no soy nada. O sea, no somos nada sin la gracia de Dios. Nos deja Dios de su mano y es que no duramos en pie, paramos ni 5 segundos, ¿no? Nosotros no conocemos, ¿no?, esos planes providentes de Dios, en el que incluso Él es capaz de utilizar el tentador, el mismo Satanás que tienta, está sometido a ese plan providencial de Dios, que es como si le ata a un perro con una cadena a un poste, a una distancia en la que la cadena no le permite al perro llegar más que a aquellos que imprudentemente se acercan a la distancia a la que le llega la cadena, ¿eh? Se acerca prudentemente, pero de esa manera suscita en nosotros, ¿no?, esa prueba. Ya conté también aquí en Antena una anécdota que me que viví de pequeño, pero bueno, me parece que viene a cuento ahora y la vuelvo a contar para que veamos de cómo también la tentación suscita en nosotros a veces, ¿eh? A veces pues el bien, ¿eh? Y recuerdo que siendo muy jovencillo, yo creo que tendría 10 años o así, acudí con un tío que ya falleció, un tío que vivía en el caserío. Acudí con él pues a una borda bien lejana donde iban a hacer un ternero, era una vaca primeriza, que él me dijo, vamos a ir a un sitio muy lejano al monte, ¿eh?, porque hay una vaca primeriza que va a dar a luz. Bueno, pues allí acudí con él y después de un buen tiempo de llegar llevamos allí y era el primer parto de aquella vaca primeriza y ocurrió, rara cosa en la naturaleza, porque raramente ocurren tales cosas, pero ocurrió que aquella vaca tuvo un mal parto y no reconocía a su ternero, no se acercaba para lamerle, no le daba de mamar, le despreciaba como si no fuese cosa suya, ¿no? Y claro, mi tío me decía, pues este ternero se va a morir, porque no tenemos capacidad de sacarlo de aquí, ¿eh?, que estamos muy lejos. Se va a morir sin... Y yo le veía a mi tío pensando, y hubo un momento en que me dijo, espérate aquí, que voy, que vuelvo en un cuarto de hora. Y bueno, y volvió, fue un caserío cercano, y volvió con un perro, atado con una cadena, pero que era un perro malo, malo de esos, que pegaba unos ladridos que a uno le asustaba, le acongojaba el corazón. Introdujo el perro lo ató con la cadena a un poste y el perro pegaba ladridos tremendos contra el ternero recién nacido, se lanzaba contra él, pero la cadena no le permitía llegar al ternero. Y bueno, y aquella vaca pues empezó a ponerse nerviosa, salió fuera huyendo primero, pero luego volvió, y hubo un momento en que aquella vaca empezó a acometerle al perro, empezó a darle cornadas, y el perro salió por los aires, y después de eso, después de haber tenido esa reacción, aquella vaca se acercó a su ternero y empezó a lamerle, le reconoció y le empezó a dar de mamar. Yo me quedé impresionado, ¿no?, de ver aquella jugada. Y me acuerdo que le pregunté a mi tío, ¿a ti esto te lo había explicado alguien? Y me dijo él, no, se me ha ocurrido. Y aquel episodio, la verdad es que yo lo he meditado muchas veces en la vida, de cómo Dios ha permitido, cómo Dios permite que a veces sea el mal el que suscite en nosotros el bien. A veces si no somos perseguidos, si no somos probados, es que no espabilamos. Y aquel instinto de maternidad que aquella vaca tenía guardado, que no lo había sacado, fue provocado, ¿no? Fue aflorado por aquel perro que le ladraba y le ponía a prueba, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros no sabemos. Eso es que, claro, las cosas algún día las conoceremos en Dios, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ser humildes, ¿no?, y confiar en que Dios no permite que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Confiar en que Dios no lo permite. Él nos llevará adelante. Bueno, continúa diciendo. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos, y así descubrimos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Es decir, nosotros ignoramos los planes de Dios, pero a veces las tentaciones los ponen de manifiesto. Pues es como diciendo, fíjate tú, bendita prueba que me ha hecho más humilde. Bendita prueba de salud, que tuve momentos de desesperación, que fue un momento, es que tenía momentos de dolor que yo parecía que no iba a ser capaz de aguantarlos, y me venían blasfemias a la cabeza, me venían, y yo estaba desesperado. Y ahora veo que esa enfermedad ha pasado y me ha hecho más humilde, etcétera. Mira, nosotros no conocemos, ¿no?, los planes de Dios, pero sí que es verdad que a veces, en medio de las pruebas y de las tentaciones, cuando uno echa la vista atrás y hace una lectura, hace una recopilación de lo acontecido en su vida, descubre las huellas de Dios, ¿no? Descubre su plan en el que Él nos va conduciendo. Y además dice, y descubrimos nuestra miseria y nos obligamos a dar gracias a Dios. Qué importante es, ¿no?, conocerse. Conocerse. Hay una frase de San Bernardo, de San Bernardo, que yo la he utilizado, por cierto, así para la felicitación de Navidad, que dice, ¿no?, el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, y el desconocimiento de Dios genera desesperación. Bueno, pues por eso nosotros, ¿no?, estamos aquí queriendo conocerle a Cristo, y en Cristo conocernos a nosotros. Las pruebas, las tentaciones, son una buena ocasión de conocerte, porque no, tú no te conoces hasta que no eres tentado, hasta que no eres probado. Entonces ves hasta dónde llegas. Y si San Bernardo dice, el desconocimiento propio genera soberbia, pues hay que decir, las pruebas generan humildad, porque te ponen en tu sitio. Y dice uno, madre mía, qué poquita cosa soy. Y lógicamente el conocimiento de Dios genera esperanza, porque aunque Dios te dé a conocer tus límites y que digas qué poca cosa soy, Dios nunca te da a conocer tus límites sin llenarte de esperanza y de confianza en que con su gracia puedes superarlos. Luego no se trata únicamente de verse débil o verse pecador, no, al mismo tiempo que Dios te da a conocer tus límites, te llena de esperanza. lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María. Más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Mire, yo le quería preguntar a usted, si tú le pides una señal a Dios y te la contesta, ¿cómo sabes tú si es de Dios o no es de Dios? Bien, vamos a ver. Yo, en principio, creo que eso de pedirle señales a Dios, quizás no debemos de tomarlo como formas de conocimiento de su voluntad, ¿eh? Eso en principio. Pues no sé, pues Señor, mándame una señal de... Vamos a ver, el discernimiento de su voluntad no, tenemos que buscarlo no a través de signos, ¿eh?, un poco, digámoslo, milagrosos, ¿eh? Ay, esto que ha ocurrido ha podido ser una señal de Dios, o me ha enviado lo otro, y esto que ha pasado... No, quitemos eso de nuestra mente... porque yo creo que más bien, más que ver señales de Dios, tenemos que hacer una lectura de nuestra vida en clave providencial, que es distinto. En clave providencial. Lo de ver señales quizás es como ahorrarnos de discernir. No, y el discernimiento tiene que ser hecho con nuestra razón. La razón hay que utilizarla para discernir, viendo, a ver, las consecuencias de esta decisión o de la otra, viendo también al mismo tiempo qué causas me llevan a esto o a lo otro, si esto me llevan buenos sentimientos o malos sentimientos. Es decir, el discernimiento tiene que hacerse con nuestras capacidades racionales, iluminadas por la luz del Espíritu Santo. Por eso, claro, yo tampoco sé muy bien qué entiende la oyente por pedirle a Dios señales, ¿no? Pero es un, no sé, a mí por lo menos en mi sensibilidad y tal y como he sido educado, etcétera, no me parece, o sea, no me suena bien, ¿eh? Permitidme que os diga esto, no me suena bien. Creo que es mejor hacer desde otra, es esta otra perspectiva. Bueno, una lectura de la clave de nuestra vida en clave providencial, viendo qué quiere Dios que yo saque de cada situación, incluso de mis errores, qué quiere Dios que yo aprenda, ¿eh?, etcétera, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Le escuchamos, adelante. Sí, ¿cómo está usted? Mire, yo soy una señora que hace tiempo me he querido comunicar con usted, ¿no? Uh-huh. Y una señora que... Pues, como siempre sufrimos las mujeres con los maridos, ¿no? Entonces, tengo un problema de que mi esposo hace mucho, mucho tiempo más fácil me traicionó. Uh-huh. Y se me llega ahora esta tentación a mi mente y no la puedo borrar. Uh-huh. También quisiera, monseñor, yo decirle que si puede usted atenderme allá en su... Algún día yo quiero ir. Yo soy una señora que vivo acá en... Uh-huh. Por acá, ¿cómo que se llama? Yo soy colombiana. De acuerdo. Sí, muchísimas gracias. Y que le digo, y quisiera como confesarme con usted, como contarle mis problemas. Uh-huh. Yo a usted lo estoy escuchando hace mucho tiempo y todo me ha llegado al corazón y todo. Yo soy una mujer que he sufrido mucho, mucho en la vida. Y no sé, monseñor, si usted me podrá atender algún día, si yo puedo viajar hasta allá. De acuerdo. Pues mire, vamos a ver, con respecto igual a esto último, yo sé que la radio crea vínculos muy grandes de familiaridad y de cercanía, y eso yo lo experimento continuamente en la vida, ¿eh? Y le doy gracias a Dios por ello, y por supuesto que si usted un día viene por aquí será bienvenida y con mucho gusto yo intentaré ayudarla, pero también yo creo que la forma ordinaria que tenemos que tener para buscar la ayuda espiritual no es esa, ¿eh? La forma ordinaria que tenemos que tener es buscar en nuestro entorno, en nuestra parroquia o en los santuarios o parroquias vecinas, etcétera, buscar una ayuda espiritual, porque obviamente sería imposible. O sea, Radio María tiene que hacer un servicio que en el fondo luego nos remita a nuestra parroquia, que nos remita a nuestro movimiento, nuestra asociación. Es decir, Radio María no suple eso, sino todo lo contrario. Lo que hace es ayudar a que busquemos los medios de gracia que tenemos a nuestro alrededor, allí donde vivimos, ¿eh? Bueno, dicho eso, con respecto a lo primero que ha dicho, es normal que cuando alguien ha sido traicionado en el matrimonio con algo tan íntimo como es la fidelidad matrimonial, bueno, pues su sensibilidad, ¿no?, haya quedado herida, y entonces le venga a su memoria, le venga a su mente, mi marido fue infiel, y entonces me viene a la mente una y otra vez eso, ¿no? Y tiene que haber pues un proceso de sanación de esa herida. Bueno, yo le diría lo siguiente. Primero, no es lo mismo perdonar, como hemos comentado en este programa ya, no es lo mismo perdonar que en la sensibilidad quede sanada, ¿eh? Porque uno puede perdonar, pero su sensibilidad continúa herida y bueno, eso en primer lugar, ¿eh? Ahora, también es importante que nuestro perdón sea generoso, ¿eh? Si pasó tal episodio hace 10 años o lo que sea, ¿no? Dice, bueno, yo le perdoné, pero es que estoy continuamente con ese pensamiento. Es importante que el perdón sea generoso. Es decir, que uno diga, bueno, yo perdono y me voy a entregar, ¿eh? Me voy a entregar al momento presente, ¿no? Los recuerdos del pasado se vuelven una tentación cuando nos impiden entregarnos con fuerza y con decisión al momento presente. Ese es un momento en el que los recuerdos del pasado tenemos que calificarlos casi de tentación. O sea, me impiden entregarme al momento presente. Luego, venga, voy a luchar contra esos recuerdos que me tienen paralizado en el pasado. Me tienen paralizado, ¿no? O sea, que es normal que usted combata, ¿no?, contra pensamientos que hieren su sensibilidad, pero que tiene que ser usted enérgica, porque todo aquello que le impide vivir el momento presente con intensidad, consideren una tentación, ¿no?, y afróntelo con decisión. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí. Mire, le llamo de Pamplona. Me llamo José Marí y la pregunta es la siguiente, es muy sencilla. Y yo tengo ya 49 años y vivo con mis padres. Y yo siempre he tenido la tentación, o no sé si es tentación buena o mala, de querer hacer un poco mi vida e independizarme, ¿no? Pero siempre lo he visto como, vaya, o sea, parece que me voy a ir, porque claro, me recuerdo lo del el hijo pródigo, y digo, anda, pues igual hago mal, ¿no? Es mejor que siga aquí en casa y, no sé, siempre lo he visto como una tentación, como que qué bien sería, y a la vez, como, vaya, qué jeta, ¿no? O sea, es una sensación como extraña, ¿no? Entonces quería ver un poco su opinión, ¿no? Yo con ellos estoy encantado, les ayudo, son mayores, y ellos también me ayudan a mí, porque también me hacen compañía, ¿no? No tengo novia, ni estoy casado. Entonces, ¿cuál es su opinión? Cualquier cosa que usted diga, pues me va a servir. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues lógicamente ese caso concreto tiene que ser discernido en situaciones diferentes de la vida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo pues que uno viva con unos padres que tienen una forma de ser en la que no impiden el crecimiento y el desarrollo de un hijo, o que otro diga, es que mientras que estoy aquí en casa, pues yo veo que es difícil que yo desarrolle mi vocación, o bien sea profesional, o bien sea también al matrimonio, porque igual formo parte de una familia muy posesiva. O sea, el hecho de independizarse pues puede tener razones a favor o en contra muy diferentes dependiendo del contexto en el que él viva, ¿no? De todas maneras, también yo pienso que el hecho de que el oyente tenga 49 años, que esté soltero, que no tenga novia, que por otra parte los padres vayan siendo mayores al tal, a mí me parece, y encima la convivencia es buena, yo pienso que teniendo en cuenta que con esa edad lo más probable es que el proyecto de matrimonio, hombre, sí puede ser posible, pero vamos, quiere decir que no parece algo muy probable o inmediato. Él tiene una tarea muy importante, que es la de estar cerca de sus padres, ¿no? Y no parece muy normal que la edad de independizarse sea la de 49 años, ¿no? Que hubiese sido hace bastante antes, hace bastantes años, quiero decir, pero no parece que este sea el momento, O sea, que yo creo que yo me inclino a pensar que ese pensamiento en este momento es más tentación en el sentido negativo que otra cosa. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Perdón, porque la pregunta mía no va con el tema de hoy. ¿Es correcto cantar el Aleluya sentados, casi toda la asamblea sentada? Y hay veces que me resulta ridícula levantarme, pero es que me levanto, pues eso, con esa ansia de cantar, de hacer esa aclamación de pie. Y también, si es correcto, toda la asamblea que esté de pie en el momento de la consagración. Sí. Muchas gracias, monseñor. Bueno, pues litúrgicamente también existen unas normas que quieren preservar el sentido de lo que realizamos. Y las normas litúrgicas dicen que en el momento de cantar el Aleluya nos ponemos en pie porque acogemos a Cristo que llega en el Evangelio. Y las normas litúrgicas dicen que en el momento de la consagración nos ponemos de rodillas, los que puedan, ponerse de rodillas, porque es un acto de adoración. Y no es baladí. El hecho de que exista una norma litúrgica para una cosa y para la otra no es baladí, porque también rezamos con el cuerpo. Yo lo he dicho muchas veces, que en muchos lugares está desapareciendo la postura de ponerse de rodillas en el momento de la consagración, y yo creo que eso tiene mucho que ver con una crisis de fe y una crisis de trascendencia. O sea, sin darnos cuenta, poco a poco vamos olvidando signos de trascendencia, de adoración, que tienen su importancia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.